sueños que crecen en mí. Como ese río muere en el mar, morir quisiera dentro de ti. Sé que mi sombra, sé que está, ojalá quiero en tu sudor. Sobre tu cuerpo ella estará, desnuda y frágil te besará. Sábanas de ilusión, deshojaremos aquella flor, el rojo pétalo del amor. Sé que mi sombra de seca está, ojalá quiero en tu sudor. Sobre tu cuerpo ella estará, desnuda y frágil te besará. El rojo pétalo del amor. Oh.